puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas un normal. Actúa como soy. ¿Cómo lo llevas? No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Muy buenas tardes, un momentito, que es que tenía previsto hacer una cosa, pero justo no puedo hacerlo, porque iba a poner en directito, ¿eh? No se me oye. Vosotros, que es que quería hacer una cosa, pero justo en ese momento ha terminado la canción, el que tenemos ahora mismo en directo a través de Facebook. Creo que enseguida está empezando. Estar atentos, que aunque estemos en silencio, no lo vamos a estar. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar a este gran señor que siempre nos cuenta cosas divertidas y además nos va a cantar un temita. Está a punto de terminar su conciertito en directo. Además, tu guitarra se está portando fenomenal. Tú piensas que estoy muy triste si no me ves sonreír, es simplemente despiste, maneras de vivir. Te sorprendo de bullicio y ya no sé qué decir. Cambio las cosas de sitio, maneras de vivir. Maneras de vivir. Voy cruzando el calendario con igual velocidad, subrayando en mi diario muchas páginas. Te busco y estás ausente. Te creo y no es para mí. A lo mejor no es decente. Maneras de vivir. Voy aprendiendo el oficio, olvidando el porvenir. Me quedo solo de mi yo. Maneras de vivir. Maneras de vivir. Voy cruzando el calendario con igual velocidad, subrayando en mi diario las páginas. No sé si estoy en lo cierto. Lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Descuélgate del instante. Y si te quieres venir, tengo una plaza vacante. Maneras de vivir. Maneras de vivir. Maneras de vivir. Maneras de vivir. Sí, señor. Bueno. Este nuestro Arturo de Básico, que está haciendo un conciertito. No sé si estará mucho rato o no, pero intentaremos. Buenas tardes, Mamen, lo primero. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece si intentamos hablar con Arturo ahora en un ratito? A ver si nos puede atender y esas cosas. Ah, pues muy bien. Es una buena opción. Bueno, quiero que me cuentes, porque me has pasado por ahí un concierto ¿De quién? Que vamos a poner algún cachito por aquí a lo largo de esta tarde para pasar este ratito. Pues de Morty y de Víctor, una cosa que se llama Onírica Dual, que han hecho 5 o 6 conciertos por España, acústico, y la verdad es que merece muchísimo la pena. Un concierto, se te ponen los pelos de punta, canciones de Esquizo, suyas propias, de Víctor cuando tenía el grupo Laguna. La verdad es que para mí una maravilla. Ajá, pues luego iremos poniendo por ahí algún temita, pero si te parece, ponemos otro poquito del último tema que está tocando Arturo por ahí en directo a través de Facebook y las plataformas. Venga, vamos a escucharlo, que tenía el tema que acabo de escuchar estaba bastante bien. Sí, la verdad es que los básicos son la leche y además muy amigos de Revir Radio también. Vamos a escucharlo. Venga. Su marido llega a casa, sé que no le caigo bien. Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder, encogido en el balcón. 4 monas sin toser, qué sorpresa me llevé, cuando vi la que monté conmigo, todos mirando. Mirando. Con cerebro de mosquito. Todos mirando, pero de insinuación. Me tragué lo que ella dijo. Nunca me sentí mejor. Una mentira es agradable y es muy fácil de creer. Y en su casa otro beso. Y en la cama algo más. Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder, encogido en el balcón. 4 horas sin toser, qué sorpresa me llevé, cuando vi la que monté, todos mirando. Hasta siempre, salud y rock and roll. Básico. Salud. Bueno, pues muchas gracias a estos básicos, a este Arturo que nos ha hecho un acustiquito desde su casa. Y bueno, ¿qué te parece, Mamen? Ay, espérate, que no estoy... Pero está bastante bien. Espera, repítelo porque es que no te voy a, en vez de bajar el volumen a Arturo, te lo bajé a ti. Que me ha parecido curioso. Un clásico, pero con buen gusto. La verdad es que básico hacen versiones de todo. Y sus propias canciones, como ese básico Patía que cantaba antes, y La Rosita, en fin, muchísimas, y además sus versiones particulares de las rancheras, claro. Me habían hablado del grupo y no la había escuchado nunca. Ay, chica, pues tienes que escuchar una ranchera de este grupo. Pues sí, sí, lo voy a buscar, porque mira, el otro día hablando con Domi me estuvo comentando que el grupo este que estaba bastante bien y lo tenía en cosas pendientes de escuchar. Pues mira, para que no lo tengas pendiente, puesto que estamos así en plan de hacer un programa a según nos vaya saliendo, ¿qué te parece escuchar ese famoso tema, la de la mochila azul? Venga, pónmela a ver. Pues verás tú, verás. Ah, que me la canto. Está a puntito de empezar. Y aquí tenemos ese temazo de la mochila azul. Esta canción la hemos cantado todos de pequeños, seguro, pero con otro ritmo. ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan. muchachas enojadas. ¿Qué te parece? ¿Sorprendida? Como diría nuestro compi Kiko, rico, rico. Pues nada, vamos a escucharlo otro poquito. Están esos chicos de básico. ¿Qué te parece esta versioncita? Me gusta. Bueno, pues si los ves en directo, lo flipas. Tendré que saberlos. Sí, ya te lo garantizo. Además, tienen, bueno, estaba previsto, lo que pasa que con esto pues se ha tenido que suspender. Tenían previsto un concierto en la Sala Olvido junto con Desastre, que no sé si eso los conoces también o no. No. No, pues muy recomendables también. Te lo puedo asegurar. Bueno, pues habrá que a ver si se reactiva esto y hacemos una rondita de conciertos. Sí, sí, eso está más claro que el agua, que hay que hacer ronditas de conciertos y de lo que haga falta. Bueno, para quien no lo sepa, por ahí también, desde el cuartel general de su propia casa, otros que están también haciendo otro conciertito en directo en estos momentos. Son No Conforme. No consigo. Así ya. Es que se me había quedado pillado y no conseguía tener el audio disponible. Pero antes de esto, antes de ponerlos a ellos, que están en mitad de una canción y demás, mejor que les pillemos con una canción enterita. ¿Qué te parece si ponemos un cachito del principio del concierto de Onírica Dual? Me parece perfecto. ¿Te parece perfecto? Perfecto. Y bueno, antes de ponerlo, cuéntanos algo de estos dos chicos. Bueno, pues estos dos chicos, bueno, Morty lo conocéis, cantante fantástico, Hombre Bala, Esquizo, proyectos en solitario como Esmundus, ahora está con Inmune, para mí uno de los mejores cantantes que hay ahora mismo en España. Y luego tenemos a Víctor Fraile, que es el guitarrista de Whiskey Caravan. Tuvo un proyecto en solitario con otro grupo que se llamaba Laguna, que es un grupo de Alcalá de Henares, que llegaron a ser un poquito conocidos en el ámbito, ganaron un concurso de Silicona, y son dos personalidades bastante afines. Para mí hacen un dúo perfecto, porque se entiende muy bien y merece la pena escucharlo. Bueno, pues vamos a escuchar ese principio, que ya está sonando de fondo, ese principio del concierto que dieron en Murcia, ¿no? En Murcia, sí, en la Boca del Lobo. En la Boca del Lobo. Pues nada, ahí tenemos el primer temita de ese concierto de Onírica Dual. Y que yo lo siento mucho, pero no, el título no sé cuál es. Lo mismo no lo dices. A ver, ahora mismo te lo digo yo. Sobre está desintegración. casa un día entero. Esto sí que es un sonido en directo total, ¿eh? Está grabado con el móvil. Suena a chascarrillo o cosas de esas, ¿verdad? Pues puesto el móvil, estábamos ahí en primera fila y puesto el móvil ahí en una mesita, se grabó todo el concierto. Pues suena muy bien para hacer un móvil. ¿Habrá que... Pues sí, estos móviles modernos. Efectivamente. Habrá que intentar algún día a lo mejor pillarles y grabárselo, sacarles el sonido de la mesa para grabarlo de una cosa de esas. No sé. Pues... ¿Se me ocurre? Emoción. Se puede intentar. De hecho, Víctor estuvo en nuestro programa un día hablando con nosotros. Morty ese día nos dio una pequeña entrevista que le grabé yo. O sea, que son bastante colaboradores. Eso, la verdad es que podemos decir desde Radio Radio que tenemos una cantidad de grupos que colaboran y que están con nosotros muy amplia y que estamos encantadísimos con todo, ¿no? La verdad que sí. Bueno. Pues vamos a seguir escuchando otro poquito de este concierto, ¿te parece? Vale. A ver qué nos cuentan. A ver. ¡Bravo! Hola, buenas noches. Estamos todos aquí en la Boca del Lobo, encantados de estar en las fauces maravillosas. Estamos aquí, Onírica Dual, Víctor Fraile, Morty, un placer. Gracias por haber acudido. Nos hemos traído una pequeña aurora boreal, como podéis ver aquí. Estamos constantemente oscilando, viva, sin fuego fatuo aquí. Onírica Dual. Vamos a dejar llevarnos por los sueños, ¿no? El terreno del onírico, ¿no? Qué complejo, ¿verdad? Bueno. ¡Qué buena es! Están preparando otra gente. canciones de ese concierto y demás. A ver, porque es que me están comentando por aquí, por WhatsApp, que no sé si estáis oyendo por aquí, y estoy intentando, pero no me deja. Ay, por Dios, madre mía. A ver, si aquí me deja. Ahora sí me ha dejado. Madre mía. Vale. Es que quería silenciar por ahí, porque si no está todo el rato el plim. Para que no te suene, ¿eh? Hombre, hay que hacer maravillas algunas veces para que estas cosas funcionen. Pero bueno, para eso estamos y para eso lo hacemos. Mamen, cuéntanos más cosas de estos chicos mientras estoy gestionando otra cosita, ¿vale? Pues estos chicos, ¿qué quieres que te cuente? A ver, Morty ahora mismo está, según nos estuvo contando la entrevista, está con su grupo Inmune, que tenían previsto haber tocado aquí en Madrid el día 27 de marzo, pero claro, se ha suspendido. Están con la gira, que no sé si conocerás al grupo Inmune. Es el proyecto que tiene ahora Morty. Y luego hay un cachito de tema un día que los pillé por allí, y no sé exactamente cómo, pero los pillé por ahí sonando algo, pero prácticamente no sé nada de ellos. Pues para mí, escúchalo, es un grupo que merece la pena. Y luego nos contó en primicia que este año se ha propuesto hacer algo en solitario, temas de estos que tiene él, que saca del corazón, porque es un gran letrista y una gran mente pensante, y nos dijo que quería hacer algo en solitario. O sea, que a ver si es verdad y tenemos suerte, porque a mí me parece que merece la pena. Luego Víctor, bueno, está con Whiskey Caravan, que han acabado la gira por España y tenían previsto ir para Sudamérica, pero claro, con todo esto que nos ha venido, no sé si seguirán adelante, y no sé si supongo que la tendrán que suspender, porque están en todo el mundo como nosotros, peor, un poquito mejor, pero no tiene pinta de que pueda esto seguir para adelante. Sí, y pues eso, lo que son giras y salir de tu país, de tu ciudad, conciertos y eso, pues está bastante jodido de momento. Sí, a ver. Ya, hombre. Ah, mira, por ahí veo algo, un circulito. Hello, ¿me veis? Te oímos, pero no te vemos. ¿Ahora me veis? Ya, te voy a ver en breve. Sí. Recién salido de la ducha. Jolín, y en manga corta, en tu casa debe hacer calor. Yo estoy aquí con una chaqueta manta. Depende de dónde vayas, a qué punto de la casa vayas, hace más calor o menos. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues aquí, pasando el rato. Mira. Sí. A mí me habéis oído vosotros, pero el resto de la gente no. Sí. Bueno, pero yo he estado escuchando desde las 7. La verdad es que se oye muy bien. Hay momentos que se oye más bajito o que se sube la música, pero bueno, bastante que estamos haciendo cosas impensables. Cuenta que el subir y bajar la música aquí no es como allí en nuestra casa, que aquí lo tengo que hacer todo casi todo en el ordenador, no con la mesa. Entonces, Bernie es un mago de los botones. Es un poco más complicado porque estamos acostumbrados a subir y bajar los botones de la mesa. Mame, su mujer tiene que estar contenta, ¿eh? No se queja, la verdad. Yo no digo nai. No digo. Bueno, hoy he hecho mi primer programa online desde casa. Ajá. Un programa especial, ¿y por qué no quédate en casa? Uh-huh. Y la verdad es que me he divertido muchísimo, gracias a los que me habéis puesto los medios, porque yo en estas cosas soy un poco torpe. Pero la verdad es que me he divertido muchísimo, he ido poniendo cositas de programas anteriores, he hecho algún escrito y al final, bueno, pues sin salir de casa hemos hecho un programa que es lo que decimos, la magia de la radio, ¿no? Es que cuando la tenemos metida adentro, uff. A mí me estáis picando, Tú ya estás pica. No, sí, me parece. No disimules. Que... No disimules que te hemos picado ya bien picada. Andabas con ganas, tenía ganas de probarlo y la verdad es que me ha gustado mucho y estoy a gusto. Es que eso es lo importante, ¿verdad, David? Es un buen medio y sobre todo en estos tiempos que corren de tanta tecnología que y encima con este confinamiento que tenemos, que tengamos una radio, que era lo que antes había. Hace muchísimos años era lo único que había la radio. Y así se mantenía la gente informada de todas las cosas que pasaban y entretenida, sobre todo entretenida, ¿no? Aparte de informada, porque yo creo que estamos sobreinformados. Yo creo que ya deberíamos de apagar un poco la tele, escuchar un poco más la radio, escucharnos un poco más a nosotros, porque la verdad que es demasiada información. Yo creo que hay mucha gente que no le viene bien. Y no toda la información, además, es buena. A nadie le viene bien, porque es todo el rato lo mismo, y venga, y es que te pone la cabeza así. Yo creo que al final hay que sacar un poco lo positivo de todo esto, que es esas reuniones que tenemos en la radio o con los amigos o esos conciertos. Ya verás cuando empecemos ahí a ir a esos conciertos y a saltar. Espera. No las tengo. Eso es lo que Mame, yo lo que más mono de concierto. Yo no sé las ganas que tenéis de hacer cosas, pero a mí me apetece muchísimo, en serio, reunirme con familia o amigos a alternar, a tomar una cerveza y hablar de cuatro cosas, de cuatro gilipolleces, y es lo que más me apetece, sinceramente. O sea, esto que yo en mi casa estoy muy a gusto, pero el que te quite la libertad de hacer cosas es lo que más... no es que te deprima, pero sí dices, joder, me apetece mucho abrazar a alguien o algún amigo, tomar una cerveza con él en el bar o salir a pasear, ¿sabes? Con gente. Y es lo que hace tanto que hace una semana que hemos estado como aquel que dice tomando una cerveza, pero parece que hace meses. Sí. La verdad que sí. Es que sales a la calle, yo salgo con los perros y es que no hay nadie, por lo menos aquí mejorada, esto parece un pueblo fantasma. No hay nadie por la calle. En San Martín estamos igual, o sea, es un pueblo fantasma. Esta mañana sí es cierto que a primera hora, cuando abren los supermercados y tal, pues sí se ve más gente, ¿no? Lógicamente, pero esperando la puerta del supermercado, claro, ¿no? Y me ha llamado la atención que en una rotonda al lado de uno de los supermercados que tenemos aquí había un municipal parando coches y preguntándoles que a dónde iban, informándoles de las condiciones en las que estamos, ¿no? Parece ser que todavía hay gente que o no se lo cree o no sabe muy bien de qué va esto. Todavía hay gente muy inconsciente, sí. Yo tengo la suerte de vivir en un adosado y tengo un trocito adelante y un trocito atrás pequeño, y ayer por la tarde estaba tomándome una cerveza en el porche y oigo ruido de críos y me asomo a la puerta y había tres críos en la esquina de mi casa jugando al fútbol. Mal. Qué inconsciente que es la gente, de verdad. De 15, 17 años jugando al fútbol en la esquina de casa. Que encima no son tan críos. Sobre todo por lo que estamos diciendo, ¿no? Al final no es que ellos se vayan a poner malitos o vaya a pasarle algo grave, sino que va a contagiar a mucha gente que está alrededor, como sus abuelos o sus padres, y tienen el problema, ¿no? Al final, esos niños tienen a sus padres que son los responsables, los máximos responsables. Y yo creo que a los niños hay que tenerles en casa igual que estamos nosotros y ya está, y aguantar un poquito, que tampoco pasa nada, que tenemos muchas cosas para entretenernos. Yo he puesto todos los peluches de mis hijas en el pasillo y me he puesto a discutir con ellos, ¿sabes? Así no discutes ni con la niña, ni con la mujer, ni con nadie. Ya discuta con Ricardo. Pues nada, no, a repartir peluches por casa. Es una nueva opción más, ¿no? Claro. Y además, si te tienes que pegar con ellos, ni te haces daño, ni nada, ni les haces daño. Nada, nada. Violencia cero. Y además que todo queda en casa. Bueno, chicos, ¿qué os parece si escuchamos un poquito más de Onírica Dual, un ratín? Y ahora seguimos para que no solamente sea que charlemos, que ya charlamos bastante en casa también. ¿Puedes poner el trocito que quieras o lo estás poniendo con algún orden? Es que como va todo seguido, pues no sé exactamente. Si me dices un minuto que quieras que ponga... Es que el minuto 50 es una canción de Esquizo que igual conoce más gente, Arriésgate. Pues vamos a ver si encontramos... Una canción muy bonita de Esquizo. A ver si arriégate, el minuto 50 lo estoy buscando. Además que viene bien, arriégate, David. Pasa por un peluche. Sí, mira. A ver los peluches, míralos, ahí los tiene. Bueno, pues aquí tenemos el minuto 50. Lo estoy poniendo un poquito antes para irlo poniendo así un poquito de fondo. A ver, que se vaya escuchando. ¿Puede ser este tema? ¿No ves? A ver. Si lo oyes. Es que sabes que va un poquito... Sí, hay un poquito de retardo. El retardo es normal de internet. ¿No? Me está sacando la foto de la mili. Cuando yo estaba en la mili. Ajá. Madre mía. A ver cómo está de guapo en la mili. Madre mía, mira, a ver, pues sácame una que se me vea bien. A ver, esta no se me ve bien. A ver, espera. Pues no estaba yo guapo. Aquí, bueno, aquí, mira, a ver si se me ve. ¿Se me ve algo ahí? Ahí estamos viendo a David, bueno, de marinero. Ahí sí. Ya que sé. Os estoy enseñando mi casa. Bueno, subimos un poquito de volumen de este tema. Y espérate, que os voy a enseñar al people, cuidado. Cuidado, no nos muerda. Madre mía, qué peligro. una coneja. Vamos poniendo música, a ver, porque aquí no se oye, ¿no? Pero no lo digo, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba Marty y Víctor. ¿Lo habéis oído al final? No. Es que tengo que mejorar la técnica, pero hay que ir poquito a poco. Como hemos ido allí en la radio, ahora me toca hacerlo en casa también. Para que se nos oiga por todos lados. Y nos oiga más. Sí, vas a tener tiempo. Bueno, sí. Para perfeccionar. Sí, además ahora tengo unos días de teletrabajo y esas cosas, hasta el miércoles. Hoy y mañana me toca descansar, pero a partir del domingo toca teletrabajar también, que es lo que toca, ¿no? Es lo que hay. Bueno, así no te aburres. Hay que tener la mente, pues eso, distraída. Sí, sí. No, esta semana me tocó ir presencial, ahora me toca quedarme en casa, luego otra vez, otros días, y así estaremos los compañeros intercambiando quién va por allí y quién nos queda, vamos quedando en casa. Que ante todo, pues tratar de protegernos todos un poquito, ¿no? Que es lo importante. En mi trabajo, pues nos están disgregando todo lo posible. Es un servicio esencial, no podemos faltar, aunque... Pero está allí presencial. Sí, sí, hay gente presencial que es inevitable, o sea, la gente lo ve, ¿no? Que lo ve y se sube. ¿Qué puedo hacer con mi hija con estos grupos de música? Pues traerlos a la radio. Eso no lo has escuchado, Bernie. Tú los llevas a la radio y les pones un espaladrapo para que no canten y ya está. Es una opción, ¿no? O pregúntale a tu hija si merece la pena escucharlos o no. A ver, ella qué dice. No, ¿qué dice? Madre mía. Tiene toda la habitación llena de coreanos. O sea que, con eso te digo. Es el K-pop. El K-pop. Esa modalidad. Música de Corea. A ver, estos son los chavales de hoy en día. No le puedes quitar la atención. Por lo menos escucha música. Eso te iba a decir, que escuchan música, no otras cosas, que algunos dicen que es música. Y es ruido. Ruido, además, con letras soeces y... muy malas. No estoy hablando de aquí, eso. Aquí no las entiende las letras, ¿sabes? Porque el coreano es complicado. No saben lo que dicen. No, pero no saben ni ellos. Me imagino. Bueno, chicos, enrollaros un poquito entre vosotros dos, que voy a hacer algo en este momento. Yo conozco una tía que ha aprendido japonés de escuchar música en japonés, ¿eh? Vale, porque está... Eso porque se drogó antes. No, la hija de una amiga mía ha aprendido japonés solamente de escuchar música en japonés y de ver dibujos de manga. Y habla japonés y es que te quedas alucinando. Qué guay. Tiene un poco la niña impresionante. O sea que a lo mejor la tuya aprende coreano. Pues hombre, cositas ya sabe, claro, ya va aprendiendo, porque como le gusta mucho, pero bueno. Pues mira, el saber no ocupa lugar. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Qué hace? ¿Está sonando? Con música. Está estudiando, aquí lo tengo con el... Madre mía, madre. Tía, con el musical estudiando, ¿eh? pero creo que ya, pero bueno. Es difícil. ¿Habrá más fechas? Sí, claro que sí. A ver, chicos, ¿me oís? Mamen y David. Sí. Bueno. Sí, si te oímos. Te oímos y te vemos y de todo. radio. Uno, dos, sí, ahora sí. Ahora sí se me oye. Espero que también podáis oír vosotros a Arturo, el señor más cantante de básico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bernie. Pues nada, aquí estamos liando un poquito para que entretenernos nosotros y entretener a la gente. ¿Qué eres? Está claro, la verdad que cualquier iniciativa son muchas horas a lo largo del día y esto que está ocurriendo, que es surrealista y de película, está pasando y es puñete, ¿no? Entonces hay que ocupar espacios y tiempo para que la gente se entretenga. Y para entretenernos nosotros también. Lógicamente, por eso se hace. Así que, mira, ya me has contado que nos habéis puesto en directo lo que hemos estado haciendo con el festival este, la iniciativa de toda esta gente. Ha sido, la verdad, que ha funcionado muy bien, porque vamos, las interacciones y el resultado, y esto es brutal, tío. Las redes están funcionando de puta madre con el festival, que está saliendo bastante bien. Y ya sabes que los básicos pues siempre están al lado de las emisoras locales y que son las unas que nos apoyan, ¿no? Que cuenta conmigo siempre que necesites. Ya lo sé, que si puede contar contigo, con vosotros. Este, bueno, que se me va la conexión a veces. Como pudimos contar con vosotros para aquella recogida de juguetes en diciembre. Efectivamente, ya sabes que nosotros siempre decimos que sí a esas cosas. Primero porque nos gusta y yo creo que es una bonita manera de que nadie se quede sin juguetes en esas fechas. Que se echa de menos muchas veces el apoyo de las grandes bandas, ¿no? Para estas iniciativas y, bueno, ahí estamos las que estamos y somos los que somos. O sea, al final la radio la hacemos entre la gente que le gusta esto. Al final, no seréis los más grandes, pero sois los mejores. Efectivamente. Bueno, por aquí, lo que pasa es que no sé si los vas a poder oír, porque tenemos a otros dos compañeros. Está Mamen, que es una de las colaboradoras del programa Rock and Custom, el que hace Pablo con Jero y Kiko los miércoles por la tarde. Tenemos a David Flores, que... Se ha ido, David. Hola, Mamen. Ah, se ha ido David. Hola. Ver, David se ha ido. A ver, intentaré agregar a David de nuevo a la conversación, a ver si me deja. Y bueno, pues decirte, Arturo, que Mamen no os había oído nunca y ha flipado. Oye, si habéis cazado las dos últimas canciones, han sido son versiones de... A ver, nosotros, yo he estado... Las versiones siempre las hago un poco a mi bola. Pero si han escuchado el disco anterior, o sea, las canciones que canto anteriormente, y que son del nuevo disco, y para que te hagas un poco la idea, lo que pasa, claro, yo no soy el guitarrista de la banda, y las hago un poco completamente a mi rollo, y me alegro, si dice que le ha gustado, me alegro mogollón, la verdad. Pues, además, luego, porque como... Pues eso, no todo el mundo conocemos a todo el mundo, evidentemente. Está claro. Pues luego le he puesto vuestro tema estrella de las rancheras y... Sí. Y mame, ¿qué te ha parecido esa ranchera? La verdad es que me ha sorprendido bastante. Me ha gustado. De hecho, voy a escucharos. Me habían hablado de vosotros, todo de bebecito, y lo tenían tareas pendientes. Bueno, te oigo un poco mal, ¿no? Pero vamos, sé que has dicho que te ha gustado y eso es suficiente, Mamen. A ver, es que a ti te tengo por teléfono, a ellos los tengo por Skype y aquí haciendo una mezcla como se puede dentro de casa y con los medios que disponemos. Oye, te digo que eso no está pagado, lo que se está haciendo todo el mundo por intentar entretener a la gente, y la verdad que está siendo brutal, nos está haciendo mejor personas. Fíjate, hay que sacar siempre el lado positivo de esta historia, y la primera vez que escuché la ovación que se les dio a los sanitarios, te ponen los pelos de punta. Luego, evidentemente, ya lo haces todas las tardes y al final se va perdiendo el punch, pero desde luego que cada aplauso se lo merecen, ¿no? Pero sí que yo creo que se está viendo una solidaridad, que las personas al final son más solidarias que quizá incluso que los políticos, ¿no? Que al final están haciendo su guerra, aparte de toda esta historia que está moviendo gente, ¿no? Es que están haciendo su guerra totalmente y bueno, algunos son totalmente desperdiciables. No, yo no entiendo. O sea, el gobierno, evidentemente, es el que tenemos ahora, estará equivocado, acertado. Esto a cualquier gobierno lo tumba. Y en vez de estar todos unidos y tirar para adelante, que lo estamos viendo en otros países, aquí nos empezamos a poner ya la zancadilla para prever porque esto es pasajero y todos lo sabemos que esto se va a pasar y que va a hacer daño económico y colateral, va a hacer muchísimo, que muchas empresas aprovecharán la circunstancia, también lo sabemos, si esto es España, pero no, lo que no podemos poner es palos a las ruedas en estos momentos tan duros, que de verdad que está muriendo gente. O sea, esto no desde es... Desde luego no me pondría en su lugar, ¿eh? No me cambiaría por él ni por todo el oro del mundo. Mamen dice que no se cambiaría por ningún político en estos momentos, pero, precisamente. Pero es que, pero sí está claro, pero es lo que digo, si yo pienso exactamente lo mismo, pero joder, si hay un gobierno ahora mismo que está ahora, o sea, lo que tenemos que concienciarnos todos los políticos y todos los partidos y todas las historias es de ir a una. O sea, si lo estará haciendo mal, lo estará haciendo bien, eso ya cada cual con sus pensamientos y con sus historias. O sea, la política está a un nivel ahora mismo de cero credibilidad. Pero es que en este caso es que está muriendo gente. O sea, o estamos todos a una o esto va a hacer. Si cada comunidad hace su guerra aparte, si cada partido hace su guerra aparte, al final seguirá muriendo gente. Y esto no es, esto está sacudido, ha sacudido medio Europa, medio mundo. Esto es global ya. O sea, esto ya ha pasado de ser una guerra política. Esto es una guerra de salvar vida. Una guerra contra el bicho. Efectivamente. Y ahora mismo es lo que nos debe de preocupar. Es lo que nos debe de preocupar. El resto, no que te voy a decir que me la sube, pero sí que desde luego que lo que tenemos que focalizar es por acabar con esto, tío. Y la gente se tiene que quedar en casa y concienciar, tío, que he visto gente haciendo piñes, tío. O sea, es que es brutal. O sea, está cayendo gente, está muriendo muchísima gente, los abuelos. Sí. O sea, que han sido el soporte, hace 4 o 5 años han sido el soporte de las familias. Y ahora que le vamos a dejar de lado y vamos a pasar porque creemos que somos, a nosotros no nos va a afectar. No sé, la gente, yo flipo, pero bueno. Tiene que tener. Estas iniciativas son los que nos hacen que sonriemos y disfrutemos de la música, la verdad. Exactamente. Pues te voy a pedir un favor, si te parece bien y si puedes. ¿Nos podrías poner en contacto con los que están organizando este festival online? Sí, mira, se llaman el Amplificador del Rock. Ajá. Y grupos de rock. Te va a salir una especie de ampli. Sí. De amplificador de guitarra, cuando tú pongas el amplificador de rock en Facebook te van a salir directamente, y son dos, son el grupo rock, que se llama así, literal, y el amplificador de rock, son los que están dejando el streaming para comunicar y para todo el rollo, luego ya cada grupo, cada cantante, cada historia lo hace a través de sus portales, pero ellos se encargan de difundirlo, y la verdad es que están haciendo un trabajazo del copón, tío, y además os es interesante también para vuestras emisoras y para que ellos os den cabida también, ¿no? Por eso lo digo, para unir, unir nuestras fuerzas con ellos y que seamos unos más estos tiempos, ¿no? Hay muchas horas en el día y son muchos días, que nos queda todavía lo más duro y nos queda 15 días duros, duros en casa, que en la primera semana mal que bien la pasas, pero las dos que vienen van a ser muy duras, ¿eh? A nivel todo niños y, efectivamente, y lo que vas viendo en la tele y... A mí es que me ponen mala hostia estas cosas, pero no queda otra nada más que aguantar. Y esperemos que solo sean esas 2 semanas, que está complicado también, ¿eh? Ah, no, está claro. No, pero por lo menos lo que es el estado de alarma, yo creo que en 2 o 3 semanas, digamos, yo creo que se va a normalizar porque la curva tendrá que bajar, ¿no? O sea, ya no soy médico, quizás soy deseos, solo deseos, que eso baje ya para que ya que la gente... Sí, el problema que hay es la saturación sanitaria, tío, que es que... ha desbordado. Ya sabemos dónde se han hecho los recortes en este país hace muchos años. Efectivamente. Y ahora lo sufrimos. Y esto no es política de izquierda, ni es tirar ahora que está la izquierda en el gobierno. No, no. Esto es de muchos años y la medicina privada y todas esas historias. Ahora hay que mirarse el culo y verse que todos tenemos pelo. Efectivamente. Esa es la historia. Pero bueno. Pues Arturo, muchísimas gracias por ese concierto que nos has dado, por este ratito que nos has tenido por aquí contándonos tu experiencia y demás, y seguiremos en contacto, por supuesto, porque tenemos en pendiente, que se ha tenido que suspender, evidentemente, ese concierto de Desastre y Básico. Sí, señor. ¿Eh? Que sí, además con todo vendido, Bernie, prácticamente todo vendido, quedaban nada más que 30 entradas que las íbamos a poner en taquilla, y la verdad que fue una pena, pero... Si nos dicen que ya está, la única solución, teníamos claro que teníamos que cancelar, aunque no lo hubieran cancelado de otra forma, pero decidimos cancelar mucho antes de que nos lo dijeran y que se hiciera, porque yo creo que no era de recibo darlo. Así no que era el momento. Muchas gracias a vosotros y a David y a Mamen por también colaborar de alguna forma porque la radio siga viva y llegando al público, que de eso se trata, tío, y de los grupos que no se nos olvide, no se os olvide que seguimos ahí al pie del cañón. Sabes que os recordamos siempre, nos tenéis con nosotros y sabemos que estáis con nosotros también. Muchas gracias. Un abrazo, Arturo. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Bueno, chicos, ¿qué opináis vosotros ahora? ¿Qué tío mamá? Pues, ya es la hora de aplaudir, o sea que vamos a tener que cortar. Sí, bueno, pues como vamos a tener que cortar, y puesto que Arturo ha estado por aquí atendiendo y contándonos unas cuantas cositas, estoy buscando ahora mismo a toda pastilla, a ver si me deja esto, porque va un poquito lento y el tema. Ese tema que da nombre a su último disco, que es Diagnóstico Basicopatía. No sé si lo sabéis. Es que ellos llevan ya tantos años que al final hay quien tiene enganche auténtico por ellos. Y por eso han sacado este disco para todos sus amigos, conocidos y que gente que ha estado ahí desde el primer momento con ellos. Esto, ahí, uff. Tengo la conexión del micro aquí un poquito. A ver si me trae. Pero tú eres un profesional. De verdad. Tienes un micro con el logo de Salsa Rosa, de Revista Radio. Claro. Claro. Una guitarra ahí detrás, macho. No, tengo cuatro guitarras. Y otra, claro, pero es y que otra se ve que no una es. Solo, se ve una. Y otra que solo no se es. Ve una. Bueno. Yo tengo dos perros, no sé si los veis. Por aquí. Bueno, una chicos. Una aquí dormida, pues, y otra por ahí. Están por ahí dando vueltas. Bueno, chicos, pues vamos a poner este Diagnóstico Basicopatía. Nos despedimos por hoy. Y muy bien. Mañana más y mejor. Mañana recordar a la gente que por aquí tendremos en concierto en directo. Él estará a través de Facebook. A este señor de Alandal, que es llamado, lo diré, que es este Gigi Vega. Lo tendremos por aquí un ratito. Intentaremos a ver si podemos hablar con él también, aunque está un poco complicado. Mira, mamen, cómo se lo pasa ahí jugando con el unicornio. Yo también, mira ese puticornio, que seguro que si estuviera Pablo por aquí había sonado 20.000 veces. Seguro, ¿cómo lo sabes? Bueno, un saludo, bueno, pues hasta a todos. Mañana, pues. Un saludo. Venga, a todos, chico, nuestros compañeros, chica, de Rabi Radio. Les mandamos un saludito y aquí estaremos todos los que podamos y los que queramos estar para hacer pasar este rato y que lo pasemos genial. Pues claro que sí, que si no la tarde se hace muy larga, Bernie. Efectivamente. Bueno, David, mamen, hasta mañana, un besito. Mañana más y mejor. Pasadlo muy bien. Un beso. Hasta siempre. Venga, ahora a aplaudir. Adiós, adiós. Chao. Adiós. La vida golpea duro y me destroza los huesos. ¿Cuánto poder aguantar? El camino se hace largo y no creo en los cuentos. ¡Qué dura es la realidad! Me fascinan los ilusos héroes de nuestro tiempo. Con correa su bozal, lo que no soporto es notar el sufrimiento de tanta gente alrededor. Dime, doctor, ¿qué es lo que tengo? Cambiar los sueños por dolor. Esta es la cruz que llevo. Perder entre mis dedos la ilusión. Recuperar el cerebro. Me ha desgastado el corazón. Si no es por ti me muero. Ya no hay receta para el dolor que doy. Prisionero de los tiempos, moraleja del cuento. Siempre todo acaba igual. No recuerdo cuántas veces dijo esta vez lo dejo. Jodida enfermedad. Es un virus navegando, recorriendo mi cuerpo. Solo tú me curarás. La cordura y mi locura peleando todo el tiempo. Lo que me dijo el doctor. Básico, a ti atento.